Comienza NPC con Diego J. Corral. Muy buenas tardes a todos, oyentes de NPC. Ya vamos por el noveno programa. Cada vez queda menos para que termine la temporada, pero bueno, no nos pongamos nostálgicos, que de eso ya hablaremos luego. Aquí en este programa estamos, como siempre, Alejandro Martín. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes que el polvo que se ve suspendido en ese resplandor de luz que entra por la ventana está compuesto un 90% por células muertas de nuestro cuerpo? Laura Ciudad. Hey, hey, ¿sabías que apretar el puño de la mano derecha ayuda a memorizar las cosas y el de la mano izquierda a recordarlas? Me siento orgulloso de vosotros. Gracias. Y aparte de mí, Diego Corral, tenemos hoy también a un invitado especial que se llama David Arrabal, que es un blogger, youtuber, en fin, ya sabéis, que se dedica a hacer vídeos para la red. Y aquí está, hola. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tenía que decirlo porque si no queda así un poco feo. Sí, es lo típico. Está bien. Pues ya sabéis, no os perdáis el resto del programa y mucho menos la entrevista. Agárrate las orejas porque comenzamos. Conversaciones de ascensor. Noticias que parecen noticias, pero no lo son. China quiere regular las moscas por metro cuadrado. La cantidad de moscas autorizadas en los baños públicos en China será limitada, según un proyecto que prepara el Ministerio de Salud, que tiene por objetivo reducir los olores en esos lugares. Solo 3 moscas por metro cuadrado serán toleradas. Además, para las mujeres deberá haber más instalaciones que para los hombres. Noticias que no parecen noticias, pero lo son. Un extraño ruido detectado por el Geo 600 podría probar que vivimos en un holograma. El detector de ondas gravitacionales Geo 600 de Hannover, en Alemania, registró un extraño ruido de fondo que ha traído de cabeza a los investigadores que trabajan en él. El actual director del Fermilab de Estados Unidos, el físico Carl Huang, ha propuesto una sorprendente explicación para dicho ruido. Proviene de los confines del universo, del rincón en el que este pasa de ser un suave continuo espacio-temporal a ser un borde granulado. De ser cierta esta teoría, dicho ruido sería la primera prueba empírica de que vivimos en un universo holográfico. Se realizarán pruebas para confirmar que el misterioso ruido no procede de fuentes más obvias. Noticias que no parecen noticias y efectivamente no lo son. Gangnam Style figura desde hoy debido a su fama internacional como uno de los personajes ilustres que se pueden encontrar en la edición digital de la Enciclopedia Británica. En la prestigiosa enciclopedia, Park Jae-sang, nombre real de Psy, de 36 años, figura como cantante y rapero surcoreano que, a pesar de ser conocido en un primer momento en su país como un artista hip-hop satírico y controvertido, alcanzó la fama internacional en 2012. Además, la enciclopedia británica, la más antigua en inglés y que dejó de imprimirse el año pasado tras 244 años para dedicarse únicamente a su edición digital, subraya de Psy su canción humorística Gangnam Style, capaz de lograr el récord absoluto de visitas en internet. El cantante cuenta también con un cómic sobre su vida que ha visto la luz en Estados Unidos bajo el nombre de Fame Psy, en el que se narran tanto el éxito como los episodios oscuros de la vida del mediático artista. Diegofonías con Diego J. Corral. Como os he dicho antes, hoy tenemos aquí a David Arrabal del canal Everyday Vlogs. Es un chaval que comenzó ya hace varios años a hacer esto de vídeos y tal. Y yo quería saber cómo comenzaste, ¿a qué vino eso de hacer vídeos tanto por tu cuenta como los que empezaste a subir a la red? Pues bueno, yo al igual que muchos bloggers que están ahora mismo en Tube España y YouTube México y eso, por el aburrimiento. Y surgió esto de hacer vídeos y subirlos a YouTube. En clases de matemáticas de segundo bachillerato me aburría mucho, demasiado. Y lo que me dedicaba era a dibujar en las páginas de los libros, un típico muñequito, y dibujaba siempre los mismos, pero modificaba a lo mejor un brazo, una mano. Entonces pues los pasaba rápido y se movía. Y yo me lo pasaba de puta madre. Y ya pasé de en vez de dibujarlo en los libros, me traía unos posis y hacía viñetas, digamos, haciendo una onda vital, haciendo gilipolleces con sangre. Y como yo ya de antes, yo cuando bailaba breakdance y eso, más o menos me manejaba con el Windows Movie Maker, ¿sabes cuál es el programa? Sí, ese, claro. Que es la peste. Pues, ¿qué hacía? ¿Hemos empezado por ahí alguna vez? Siempre. ¿Alguna vez se recuerda ese, también? Ese es el básico. Y lo que hacía, ponía, dibujaba con el Paint, pues viñeta no, o sea, un muñeco o lo que sea, lo ponía en el Windows Movie Maker y daba a reproducir muy rápido la foto. Entonces, pues era como... Hacía una animación. Una animación. Y al final, bueno, pues empecé a ponerle música, efectos de sonido, voces con el Loquendo. Y subí, digamos, una serie de animación, pero nada, o sea, no iba con el fin de buscar público, simplemente porque me gustaba. Lo subí a YouTube para que la gente lo viera. Y la verdad es que me sorprendió porque hay algunos vídeos que alcanzan incluso las 6.500 reproducciones, que eso es mucho para la mierda que estaba subiendo, porque era una mierda. La serie se llamaba Bonifacio el Podrido y sí, yo soy autocrítico, era una mierda, ¿sabes? Casi, no te voy a mentir. Y nada, y empecé a subir blogs que con el tema, simplemente que hicieron la página esta de conectatutoriales.com, me parece que era así. J. Pili Rojo era el presentador, hicieron un concurso y la persona que ganaba el concurso pues se llevaba una licencia de los productos Adobe valorado en 6.000 euros. Y me presenté al concurso y vi a J. Pili Rojo a presentarlo. Y dije, oye, el chaval este tal, lo que hace, como mola, a mí me da su canal. Entré a su canal y vi que hacía blogs. Y a partir de ahí ya me empecé a enganchar. Digo, ay, cómo mola esto está chulo. Me empecé a enganchar muchísimo a Bensor, que es un blogger mexicano, muchísimo. Y nada, y me dio por hacer blogs y empecé por ahí. Me metí a hacer el primer vídeo que se llamaba AniBlogs, que era de animación y blogs. Era una especie de mezcla, quería hablar sobre la animación. Pero ese vídeo, digamos, estaba en tu canal antiguo, el de Bonifacio. El canal antiguo de Bonifacio, sí, ahí, lo subí ahí. Y subí solamente ese, no me gustó nada, salió horrible. Y al final ya decidí abrirme el canal de Everly Vlogs y empecé ya a subir vídeos y eso. Y ese canal que tiene unos 2 años o por ahí, ¿no? Sí, aproximadamente 2 años. Que has tenido bastante éxito desde entonces, ¿no? Tratando como un poco todos los temas así de... Sí. Pero más enfocado en el entretenimiento, evidentemente, que es lo que más vende en ese sentido. Y que parece ser que han gustado bastante a la gente, ¿no? De hecho, es muy difícil ver dislikes en tus vídeos. Dislike, no me gustas. O sea, no... Bueno, para que la gente me entienda. Para que la gente me entienda. Y ya está cerquita también de los 3.000 suscriptores. Y yo quería saber simplemente que cómo ha recibido la buena acogida de la gente que ve tus vídeos. Mira, principalmente, cuando subí el primer vídeo, que fue, me parece que en julio del 2010, creo que fue, si no llegase gracias a Mr. Pachi, que es un usuario también que sube vídeos a YouTube, y a Kikillo Vlogs, probablemente... ¿Pero te refieres a Vlogs? Kikillo Vlogs. No, pero tú me estás diciendo el primer vídeo que empezaste a subir. Sí, claro, me refiero a subir videoblogs. Videoblogs. Creo que fue en 2011. Creo que sí. En 2011, pues eso sabes mejor que yo. Pues sí, fue pues en 2011, creo que fue en 2011, sí. Pues en 2011. Claro, ahora sí, ¿no? Y un sicario. Bueno, pues nada, y entonces, pues si no llegase gracias a Mr. Pache y a Kikillo Vlogs, probablemente no hubiera tenido tanto éxito, digamos, esos vídeos, porque los vieron. Me gustaron y empezaron a compartir y a partir de ahí ya pues en una semana y pico llegué a los 200 y pico suscriptores, 300, bastante, ¿verdad? Empieza con sí, eso ya barbaridad. En un plus. Y yo eso lo hacía pues con mi buena fe, simplemente pues intentando hacer la gracia, intentando hacer tal y cual. Y sí, la verdad es que sí, mucha gente pues se metía, qué guay lo que hace, hostia, qué bien, para ser el primer vídeo tal, cómo has sabido desenvolverte y eso. Y la verdad es que sí, tuve muy muy buena acogida al principio. Y actualmente también posees otros canales, como por ejemplo el canal secundario Everyday Street, que suele ser muy típico ahora, el tener un canal secundario en todos los bloggers. Sí. Y también Everyday Phone, donde se supone que irás colgando contenido como más espontáneo, ¿no? Sí, lo hice porque como me compré, bueno, me regalaron el iPhone 5, pues lo hice como era capaz de editar, subir todas las cosas, los vídeos directamente del iPhone. Pues digo, me voy a abrir un canal secundario y bueno, ahí puedo subir, digamos, la caquilla que hago y que la gente más o menos que me siga así a diario pues pueda verme y que no tenga que esperar, porque yo subo vídeos cada mucho tiempo, entonces hay gente que le gustaría verme más a menudo. Sí, y yo tengo una pregunta con respecto a eso. Sí. De hecho es una pregunta en plan de periodista molesto. ¿Cada cuánto tiempo subes más o menos vídeos entonces? Cuando estaba, digamos, subiendo vídeos, estaba más activo, cada mes. Entonces, ¿por qué te llamas Everyday Vlogs? Exactamente, es que esa es la pregunta. Es una buena pregunta porque precisamente yo puse ese nombre al canal precisamente con el fin de subir vídeo todos los días. Uf. Ajá. Y o sea, el nombre es un fake porque ni es Vlogs ni es Every. Bueno, pero me han contado por ahí, me comunican de control que tú te hacías llamar Day o algo. Sí, por el Day sí. Day. Pero yo dije, voy a hacer vídeo todos los días, tal cual, porque claro, como yo, el primer blogger que veía en España era J. Pili Rojo y tenía el canal secundario de Voy a por ello, pues quería más o menos imitar algo parecido, hacer algo parecido. Y puse, empecé a ¿qué le puedo poner de nombre al canal? Tal. Y Everyday, brutal, con la gracia, Day, le cambio la A por la E, de Day y Blogs. Pero de hecho es Everyday o Everday. Es Everyday Blogs. Ah, muy bien, muy bien. ¿Por qué dice eso? Porque tengo una chapita que pone Everyday. No, Everyday, pero es la gracia de... ¡Joder, qué capullo! Que no lo he pillado. Porque se junta la R con la I de La de I Everyday. La reutiliza. Anda, ¡qué bonito! Muy bien. Te lo devuelvo, Diego. Alejandro, estás impulsado de este programa. No, juez. Te has nominado. Sí, primero se nomina, hombre. También has pasado por algunos canales colaborativos, como por ejemplo Entra Sin Llamar. ¿Podrías contarnos cómo fue tu experiencia en este multiblog y cómo será tu futuro en referencia a este tipo de proyectos? Primero, antes de hablar de Entra Sin Llamar, tengo que hablar de mi multiblog favorito, que es en el que empecé, que era Los 13 Blogs. ¿En el que NPC? Chiste. Fin del programa, venga, el siguiente. Empecé, hicimos con... hicieron un canal colaborativo entre Mr. Pachi, MD Lolo... Search School, unos cuantos bloggers así que ahora mismo algunos más o menos tienen así prestigio a nivel nacional. Hicieron un canal colaborativo y le faltaba un miembro, entonces me llamaron y eran Los 13 Blogs. La temática era como que supuestamente un malo malísimo había cogido a 13 personas, que eran 13 bloggers, y estaba siguiéndole, ¿no? Y seguían sus vidas y le iba poniendo pues notas, le iban siguiendo tal cual. Y entonces los vídeos no era el típico blog. Era ya una especie como de historia, cada uno tenía una historia que estaba como relacionada con otra. Y fue una experiencia muy chula porque cada vídeo no era el típico vídeo que te sentabas delante de la cámara a grabar y decir cuatro cosas, sino tenías que salir fuera, grabarte fuera, yo me iba al campo a hacer los vídeos, yo qué sé, hacía un montón de escenas chulas. Y a partir de ahí, bueno, después también gracias a eso empecé a usar Sony Vegas, porque esta gente me dijeron, oye, tal, no use, pues yo usaba el Magix Video, me parece que era una peste, y me dijeron, pues usa Sony Vegas, tal cual, y fue una experiencia muy chula, y gracias a eso pues me llevé la amistad de MD Lolo, de Mr. Pachi, y Sechi Cool, bueno, mucha gente que está por todo ese mundillo, y después, bueno, el canal colaborativo Entra Sin Llamar, pues lo mismo, le envié yo un mensaje privado al canal de Entra Sin Llamar, me lo contestó Nivita y me dijo que sí, que hacía falta gente, entré y una experiencia muy chula, muy muy chula, porque ten en cuenta que yo en mi canal tenía cerca de 1.000 suscriptores, en el canal de Entra Sin Llamar tenía 4.000, era un público más grande, entonces me suponía un reto y me curraba, intentaba que los vídeos fueran lo mejor posible y una experiencia muy chula, además tuve muy buena aceptación, porque encima el que se fue era el exnovio de Paparazzi, ¿cómo se llamaba? Juan, sí, Paparazzi. Edu Román 13. Edu Román 13 se fue. Y entonces, digamos que él, pues, lo tenía mucho cariño en el canal. Entonces, como se fue y entré yo, dije, madre mía, ¿qué nivel voy a tener que poner encima de la mesa para más o menos que la gente me quiera y que... Para no ser el nuevo ahí... Soy el nuevo. Y entonces, el vídeo que hice fue, soy el novato, hacerme novatado, algo así puse, ¿no? El título. Y me hice el trato de la canela y un montón de cosas así como haciéndome autonovatadas y... Pero fue una experiencia muy chula y me llevo amistades pues de todos los componentes, como Manel, Videoblog, Nivita Única, Humberto, toda la gente. Y también te pregunté cómo será tu futuro en referencia a estos proyectos, es decir, ¿tienes en mente entrar en algún multiblog de cara a poco tiempo, por así decirlo? Sí, cierto que no creo que entre ya en ningún multiblog, no tengo pensado. Y lo más seguro que el canal de Verdiblog tome una especie como de rumbo en el sentido de intentar hacer vídeos más currados, en el cuidando más lo que es la imagen, cuidando el guión. Ya no va a ser tan monologuista como antes, más como sketch. Quiero hacerlo más como sketch. Me he comprado material nuevo, me he comprado equipo nuevo y quiero utilizarlo por ese sentido, más por ese camino, intentar hacer cortos sketches. Tengo amigos que quieren participar, si queréis participar vosotros. ¿Quieres participar? Ah, sí, bueno, sí. Así que os apuntáis al carro. Somos tres personas. Y también tenemos nuestro público, ¿eh? No tanto, pero... Sí. Nada, y eso, ya. Hemos cortado. No. Ah, seguimos en marcha. Pues nada, pues solamente eso, que sería el rumbo que va a tomar Veridiblog. Quiero que sea ese, aunque después siempre haré... Siempre, yo digo una cosa y después hago otra cosa totalmente diferente. Pero lo que tengo pensado es eso, intentar hacer cosas chulas y... sketch, cortos. Fin. Sí. Diego, reconduce esto, por favor. Sí, que... Sí, otra cosa curiosa es que iba a decirte que ya que eres tan aficionado a vídeos y tal... Lo curioso es eso, que aunque parezca, por ejemplo, un estudiante de comunicación audiovisual o algo relacionado con todo el mundo audiovisual, eres estudiante de biología. Y también quería decirte que, sin embargo, precisamente a ese hecho le sacas provecho, por ejemplo, en el canal este que has hecho llamado Biocienciario, en el que, digamos, se te ve, podemos ver tu faceta como más cultural, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es verdad. Porque estoy acostumbrado a... La gente que me ve está acostumbrada a verme hacer siempre el gilipollas, es normal. Y entonces aquí como que... Este chaval sabe de algo. Y sí, la verdad es que fue un proyecto que entró un amigo de la facultad y yo, que es un chaval, se llama Alberto, que es una máquina. Entre los dos, pues, surgió la idea de intentar hacer un canal con el fin divulgativo, ¿no? Y eso, se ve, digamos, la faceta más culta de mí, no se presenta el tonto. Y tenemos pensado ya este verano retomarlo con fuerza, subir vídeos toda la semana. Y la finalidad de ese canal es que las personas, tanto de bachillerato, de instituto, de universidad, que tengan alguna duda de algún, yo qué sé, cualquier tema de biología, se meta en Google, ponga, pues, yo qué sé, meiosis, mitosis, y aparezca nuestro vídeo en primera plana explicándolo. Entonces, digamos, va a ser como una videoteca donde las personas puedan acceder para enterarse de cosas de la biología, explicándolo siempre de una forma amena y que todo el mundo se pueda enterar, y graciosa y muy educativa. Y volviendo a lo que es los vídeos puramente hablando. Antes has mencionado que tienes material nuevo y todas estas cosas, pero yo quería ir un poco más allá en cuanto a esto y quería saber, digamos, que si usas algún tipo como de truco para grabar o algún medio así como especial, por así decir. No, la verdad es que no. Lo que veo, o sea, antes usaba la Sony XR1, igual, es que le ponen unos nombres a esas cámaras de la hostia. Nada, simplemente me cojo todas las luces, todos los focos que tengo por casa, lo pongo delante mía, yo que no tengo ni idea de iluminación ni de nada, intento ponerlo como bien puedo. Y nada, trucos ninguno. Siempre... Yo soy un blogger que se rige mucho, se sigue mucho el guión. Yo me hago un guión antes de empezar, lo sigo al pie de la letra. Entonces intento no hacer vídeos random, como que está muy, muy, digamos, muy extendido por YouTube. Vídeos random. Entonces subes ahí cualquier tontería. Te ponen la cámara y no. Yo no, yo escribo un guión y lo sigo al pie de la letra. Entonces yo siempre repito un montón de veces muchas tomas, y una vez y otra vez y otra vez. Y el truco es ese, yo repito mucho las cosas hasta que quede bien, evidentemente, que quede natural, que no quede forzado. Y después lo subo, pero truco ninguno, supongo que tiene todo el mundo, o sea, no. ¿Cuáles dirías que son tus principales influencias y en qué te inspiras para grabar estos guiones tan elaborados de los que nos has hablado? Digamos que cuando tengo ganas de grabar un vídeo y tal, siempre me voy a los canales mexicanos y me empapo. O sea, me veo un montón de vídeos, por ejemplo... Matricida 01, no sé si lo conocerá, Morfológico, no sé si lo conocerá también, Benson, Werber Tomorrow, porque ese sonido, ese gemido. En el ruido de ¿por qué? Laura en contra, pero sigue. ¿Por qué no? Dilo. Porque no sé, no ha perdido mucho en los últimos tiempos. Sí, bueno, pero eso es normal. Eso todos los bloggers siempre acaban desgastándose. Hasta que no se, digamos, se reinvente, siempre todo el mundo. Es que ahora pierde. Tiene una novia nueva ahí. Ah, sí. Sí, Julia, pero. Da igual. Es una chica muy mona. NPC corazón. Pues nada, influencia eso. Me suelo entrar en canales mexicanos y me empapo muchísimo. Me motivo y empiezo a escribir. ¿Y por qué mexicanos y no españoles? No tengo ni idea. Esa pregunta no sé por qué. No sé. Y además siempre. ¿Por qué en argentinos? No hay muchos bloggers argentinos que yo conozca así, ¿no? Famosos. No, pero. Espérate. No, vale. Hola, soy Germán. Es chileno. Y no sé por qué, pero siempre me meto en canales mexicanos. Más que nada, bueno, sí, es por algo. Porque los bloggers españoles empezaron a entrar dentro de este mundillo. Los bloggers mexicanos llevan mucho tiempo. Lo llevan unos cuantos pasos por delante. Sí, en América en general empezaron cuando antes. Cuando el máximo blogger español que tenía más suscriptores era J. Pelirrojo. No sé si era con 10.000 y pico o así. Allí el que menos tenía era 100.000, más o menos. Más o menos, ¿no? Estoy un poco exagerando. Pero creo que en ese sentido nos lleva un poco de diferencia. Bastante, bastante. Y por eso más o menos cuando tengo que inspirarme en blogger, pues si cae siempre voy a México. A México. Y refiriéndonos ya un poco más a nivel español, ¿qué piensas, digamos, de la élite youtubers, por así decirlo, aquí en España? ¿Qué te parece el panorama actual? A ver, la élite actual de YouTube España, hablo de YouTube España, no es Tube España. Tube España es una cosa, otra cosa es YouTube España, que sí, son la gente que sube vídeos a YouTube. Ha cambiado mucho en estos últimos meses. Antes, digamos que la élite, entre comillas, porque tampoco me gusta llamar élite, la gente con el tema este del movimiento de los bloggers, de verdad que se ha vuelto loca. Incluso gente que sube fotos firmadas de sus pechos y al Twitter. Sí, mucho fanatismo. Sí, mucho fanatismo, mucho fanatismo. Pero en los últimos meses ha variado bastante, esa élite, entre comillas. Antes, pues digamos que los que estaban más o menos así en cabeza era J. Pelirrojo, Chusita, Fashion Fever, Brass Smith. Ahora hablamos de Mr. Jagger, hablamos de Auron Play, hablamos de Lulogio. Digamos que esa élite ha cambiado. Y ha cambiado también porque ha cambiado la interfaz de YouTube. Principalmente este cambio que ha hecho YouTube favoreciendo a los bloggers con más suscriptores y perjudicando a los que tienen menos, ha hecho que también que la élite varíe un poco. Y cuando dices interfaz, perdona, pobre, ¿te refieres a, por ejemplo, a lo de las miniaturas o te refieres a las interfaz tal cual esas que han cambiado? Y que ahora hay cosas que arriba, varios que estaban abajo. Y... Sí, me refiero a todo en general, tanto, digamos que hacen YouTube, te recomienda vídeos de usuarios que tú no estás suscrito. Por ejemplo, antes te recomendaban siempre canales que más o menos pues, o estaban relacionados con los vídeos que veías o eran canales que tú estás suscrito y te recomendaban, ve este vídeo, ¿vale? Ahora no, ahora YouTube te recomienda el vídeo que le sale de las pelotillas. O sea, coge y dice, mira, pues ve este vídeo. Pues este chaval yo no lo conozco, ¿ve quién es? Mr. Jagger. Pues te metes y lo ves. Entonces ahora favorece como que a la gente con más suscriptores y la gente que tiene menos como que lo oculta, y eso es un tema que hemos estado hablando mucho los bloggers, digamos así, con pocos suscriptores como nosotros, que eso que nos oculta, y la gente con más suscriptores tiene más suscriptores, sigue aumentando, y la gente que tiene menos pues se estanca, o hace un vídeo muy chulo en plan viral y tienes éxito. O... Y que tengas suerte que la gente también te dé difusión, ¿no? Porque... Exactamente, sí. Véase Thorman, por ejemplo. Thorman, por ejemplo, también. Sí, sí, pelotazo. Sí, sí. Un buen pelotazo también ese chico. ¿Te has planteado hacer algo parecido tú alguna vez? Sí, no, es que eso, aunque yo te lo planteé... Es pensar mucho un vídeo. Es que yo creo que esas cosas también salen solas. Es que no es ni pensarlo, es que yo conozco de bloggers que han intentado hacer vídeos virales y no salirle, y otras personas que ni siquiera son bloggers han subido un vídeo en plan de coña y se han vuelto viral de forma... Los gatos no cuentan. Los niños bebés diciendo cosas raras y tal no cuentan. Pero yo conozco gente que ha intentado hacer vídeos virales y diciendo, mira, voy a tocar el tema este, que sé que es un tema delicado y tal, y no lo ha conseguido. Y otras personas que han dicho, va, yo voy a hacer este vídeo que creo que va a estar bien. Y al final ha pegado un pelotazo y ha llegado a tener un montón de visitas. Ahora mismo no caigo en ningún vídeo así, pero es que sale espontáneo. No, la persona que va buscando un vídeo viral no lo va a conseguir. Pero también hay que tener cuidado con eso, porque puede ser un arma de doble filo. Véase, sí, por ejemplo, la chica Believer esta. Sí. Fue viral, pero viral en el más sentido, evidentemente. Entonces, sí, claro, siempre hay que tener un poco de cuidado y tener en cuenta que te estás exponiendo a mucha gente. Es que eso también un poco la reacción de la gente, que no sabes cómo va a reaccionar. Hombre, por mucho que quieras hacer algo viral, es que... Hay temas, depende del hay momento. Hay temas también que tocando esos temas vas a tener más probabilidad de ser viral. Por ejemplo, si empiezas a tocar cosas, por ejemplo, el chaval este que se metió con todo el tema de los homosexuales, que empezó a decir que la homosexualidad era una enfermedad, que tal, que cual... Pues sabe de sobra que en la que tenga un poco de difusión se va a disparar. Sí, sí. O por ejemplo la chica esta que sacó un tampón y se lo metió en la boca, que una chica, no sé si era América o pues eso, evidentemente pegó un pelotazo y todo el mundo lo veía. Pero hay temas que sí, digamos que tienen más facilidad en el sentido de que pueda llegar a ser viral que otro. Hay temas, pero yo creo que eso es espontáneo. No, el que va buscando un vídeo viral probablemente no lo consiga. Probablemente, a lo mejor me equivoco. La persona que tenga la capacidad de hacer eso, chapo, porque se va a hacer de oro. Es así. ¿Y tú ahora mismo, a día de hoy, observas a YouTube como una plataforma laboral en el sentido de que piensas que en algún momento vas a poder vivir de ello o siempre lo vas a tener en mente como puro ocio? Es más, mira, yo no tengo pensado vivir de YouTube. O sea, yo me gustaría vivir de mis estudios, que para eso lo hago. Y las personas que viven de YouTube y de verdad se creen que van a seguir viviendo, que tengan cubierta sus espaldas, su futuro, porque eso es moda. Es moda. Todo es moda. YouTube es una moda. Es mismo, tú, si eres usuario frecuente de YouTube, te vas a dar cuenta que las visitas de los bloggers en general de YouTube España ha variado bastante, ya no son las mismas, no hay tanto público como había antes. También puede ser porque ha aumentado muchísimo la cantidad de bloggers y entonces como que exactamente se reparte más las visitas. Pero sí es cierto que lo que es el boom blogger que hacía un año estaba muy muy en auge, ahora mismo ha decaído bastante. Y las personas que estén, digamos, subiendo vídeos lo ha podido notar mucho en su visita. No sé si por la interfaz o porque realmente las personas ya no se meten tanto porque le ha dejado de llamar la atención. Pero ahora mismo son dos o tres bloggers así, digamos, como por ejemplo mencioné antes, Mr. Jagger, Auronplay o Lowlogio, son los que se llevan la mayor cantidad de visitas. Bueno, y los gameplay. Y Yellow Melon, que también hay que mencionarla. Que... Sí, pero Yellow Melon también, yo por ejemplo he notado que ha tenido un descenso también bastante considerable también en su visita. Si no me equivoco, claro, a mí esa chica me parece una chica fantástica. Me parece, vamos, tiene una espontaneidad, unas ideas, me parece fantástica. Y yo creo que en sus vídeos, por culpa de todas estas cosas que estás mencionando, también ha experimentado, digamos, una reducción de su número de visitas, su número de votos y tal, creo. Todo el mundo lo hemos experimentado en general. Sí, y además sí que suele verse eso que tú dices, que te metas en algún vídeo y veas que tiene muchas menos visitas que los vídeos más populares. O... Sí. Pero bueno. El cambio de tiempo. Es así, todo es cíclico y para mí YouTube, las personas que viven de YouTube actualmente, que hay gente que vive, yo pienso que eso es temporal, no va a ser algo permanente. Es una moda y se acabará. Y aunque tú no tengas intención a priori de vivir de YouTube, ¿te gustaría dedicarte profesionalmente a algo relacionado con el mundillo audiovisual o prefieres tirar por tu rama científica de biólogo? Es gracioso eso que me preguntas, es una pregunta muy buena. Porque un punto para Diego. Okay. Una buena pregunta porque mis familiares más cercanos me dicen, David, ¿seguro que has elegido bien biología? Porque yo te veo más por el tema audiovisual y tal. A mí me pasó justo al revés. ¿Sí? Yo quería... Bueno, esto es un poco spin-off NPC, venga. Sí, lo voy a contar, ¿vale? Yo tiré por el bachillerato de ciencias. Hasta primero de bachillerato yo tenía en mente estudiar la carrera de biología, si me había gustado mucho eso. Me desengañé en segundo de bachillerato. No te ilusiones. La bioquímica y tal. Sí. Me acuerdo que yo me decidí para estudiar comunicación meses antes de hacer selectividad, pero muy poco antes, a lo mejor. Yo me decidí después. Unos tres meses antes de hacer selectividad. Sí. Entonces, fue curioso porque me acuerdo que se lo decía a mi profesora de biología. Sí. Le decía, digo. Precisamente a la profesora de biología. Le decía, voy a estudiar comunicación audiovisual y tal, y se me quedaba mirando como raro. ¿Sabes? Ya no por el hecho de como no estudiar biología, sino por el hecho de tirar por algo que no tenía nada que ver. Sí. Porque de hecho en esa época me estaba planteando bastante hacer ciencias ambientales y todo eso. Pero al final, aquí acabé. Me parece genial. Como todos. Pues yo fue algo parecido, pero no fue así. Yo le dije a mi profesor de biología, digo, ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué, Quillo? No. Fui y le dije, quiero ser biólogo. Y me dijo, no. Mi profesor de biología, digo, sí, yo me gustaría hacer biología, no lo haga. ¿Y por qué? Porque bueno, empezaba a decirme que no tenía salidas laborales, que mira él que está dando clases. Fue un poco pesimista. Sí, me dicen mucho eso. Yo, claro, lo tenía en mente como en plan por estudiar algo y luego si te metes a dar clases, pues bueno, como una salida y sí. Clase. Pero mucha gente me pregunta, me dice, pero realmente has hecho bien elegir biología porque te veo más encaminado en el tema audiovisual. Bueno, por ejemplo, ahora, estos últimos meses, me han llamado para grabar un cumpleaños, evidentemente siempre pues recompensándome económicamente, graduaciones, hace dos días estoy grabando una boda. Entonces, mucha gente me dice... Me estás quitando el trabajo. Sí. No, pero conozco a más gente que lo hace. Y hacen bien, si cobran menos. Sí, o sea, es simplemente moverte. Y además me gusta muchísimo todo el tema de la edición, postproducción. Entonces, pues es una forma más o menos pues, de ganarme mis eurillos y tal. Y es una forma de despejarte de tu, digamos, de biología. O sea, yo creo que una persona que trabaja en algo... Para poder distraerse tiene que hacer algo totalmente contrario. Si, por ejemplo, yo qué sé, si te gusta, si tú eres botánico y encima tu hobby es ver plantas, al final vas a acabar de planta hasta el moño. Sí. Pero si, por ejemplo, eres botánico y después te gusta muchísimo tocar la guitarra en el parque, pues, no sé, en música, vegetales, plantas, no sé, cambiar un poquito el rollo, yo creo que viene bien. Ahora, precisamente que has mencionado todo esto de la guitarra y tal, acabo de acordarme de que eres un chico muy polifacético y en tus vídeos hemos podido ver tu faceta de b-boy, de guitarrista sí, con la armónica en la boca. Sí. Es que soy muy enreda. Yo es que no paro. Siempre estoy en casa haciendo algo. Siempre. Y precisamente gracias al tema del b-boy, bailando Bridam, fue cuando más o menos me empezó a picar el gusanillo de editar vídeos. Cogíamos, grabábamos los vídeos bailando Bridam. y después hacíamos el montaje y eso. Y a partir de ahí ya es cuando me empezó a gustar mucho todo el tema de la postproducción y la edición de vídeo. Y sí, bueno, lo de todo el tema de... Pues están pitando, mierda. Me tengo que ir corriendo. No. Problemas técnicos. Bueno, estamos de vuelta otra vez aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué haces? Hola. Aquí se va a armar la corda. Siguiendo con el tema este del polifacetismo, como quieras llamarlo, iba a cuestionarte si tienes proyectos en mente en relación a algún tipo de proyecto musical o algo así. En fin, yo que sé, tipo Curricé o algo así, por así decirlo. No, para nada. A mí el tema de la música me gusta, para hacer tonto con la guitarra, tocar buenas canciones, pero nada, nada, nada. A lo mejor yo siempre con mis amigos hago coñas del tipo... estamos hablando por el grupo de WhatsApp y alguien dice algo y yo con la guitarra corriendo hago una gracia, la toco y la subo a WhatsApp para que la gente lo escuche. Pero nada, nada, yo el tema de la música yo no lo toco porque yo canto como los perros. No canto nada bien. Canto muy mal. Sí, cántanos sí, algo, venga, es el momento. No, nunca, jamás. Cántanos algo. ¿Puedes cantar a la Johnny Cash? Canto fatal, canto como el culete. Así que no, el tema de aquí, tema musical, nada. Es mi cumpleaños. Ah, sí. No. ¿Por qué me haces esto? En algún momento lo será. Pero no, el tema musical, cero. Y ya para terminar la entrevista, porque aunque no lo parezca así, ya está terminando, quería que me contaras un poco... ¿alguna que otra anécdota que hayas tenido tú como blogger en todo esto de YouTube? Seguro que tendrás miles que contarnos. Sí, bueno, pues a ver, alguna anécdota así, hombre, tanto como miles no, pero sí tengo alguna. Por ejemplo, con Salvador Raya, que es un chaval que hace vídeos chulos, en plan así contando noticias de última hora, y la gente le critica muchísimo. Y entonces decidí hacer un vídeo colaborativo con mucha gente, colaboraron desde... El Mi Rey, que estaba en la central, Josh Mice, MD Lolo, muchísima gente, Marian Mío, un montón de gente, y me quedaba el hueco para que entrara Salvador Raya. Entonces, pues, me puse con él en contacto, cogí su email y le envié un mensaje. Le dije, oye, tal, Salvador, que mira, vamos a hacer un vídeo con un montón de bloggers, tal cual, a ver si te parece bien y tal, y no me contestó. Y ya a los dos o tres días recibí un email y me dijo, es que ahora mismo estoy muy liado, tengo muchas cosas que hacer y tal. Tengo mucho que contar, muchas noticias que contar. Y digo, bueno, pues nada, pues venga, digo, pero si no va a ser nada, es un vídeo muy cortito, venga, tal cual. Y que no puedo. Entonces digo, pues nada, pues no se puede, ya está. Entonces empecé a hacer ya el guión y todo, y digo, es que tiene que participar, pues es que falta él. Y le envié otra vez otro mensaje y le puse, digo, voy a intentar usar la psicología inversa. Y le dije, muchas gracias, tío, por aceptar el proyecto, en plan el vídeo, envíamelo cuando tú puedas, tal cual. Y cogió, y de repente le puse en los email anterior, le puse qué es lo que tenía que decir y cómo tenía que decirlo. Y ya en este que le envié el último diciéndole, muchas gracias por aceptar, tal y cual, no sé cómo fue, que me envió un email y me pasó el vídeo que yo quería que me pasara y me quedé un poco, o sea, he usado la psicología inversa y ha funcionado, y es la polla. Y me quedé un poco así como entallado, pero es un buen chaval y me parece fatal las personas que le critican y que se piensa realmente que es un papel, que Salvador Raya se hace, digamos, el tonto. El chaval es un tío que le pone un montón de ganas y yo lo defiendo a muerte. Me parece un tío muy auténtico y me mola. Bueno, sí que es verdad que quizás lo que le falta es formación, por así decirlo. De hecho, ha habido gente que le ha preguntado que por qué no estudia periodismo o algo así. Claro, dije, sí. no me gusta estudiar. A ver, pues... Sí. Pero realmente tampoco, para subir vídeos a YouTube tampoco hace falta formación. Él lo hace porque le gusta y a lo mejor seguramente a él si tuviese la oportunidad, a lo mejor y tuviese los estudios básicos, que creo que no los tiene. Básico me refiero a lo mejor no básico, bachillerato y tal. Pero si él tuviese la oportunidad, yo creo que sí, que haría periodismo o cualquier otra historia. Pero de todas formas, para subir vídeos a YouTube de forma, digamos, desinteresada, porque no creo... Él me acuerdo que tenía un montón de suscriptores y la gente le decía, tío, ¿y por qué no monetizas los vídeos? Que puedes ganar dinero, intenta monetizarlos, tal cual. Y él, pues, yo creo que no tenía ni idea de cómo hacer eso. Hasta hace poco tiempo ha empezado a usar imágenes en sus vídeos, porque antes no sabía hacerlo. O sea, y me parece un tema auténtico. Y me parece fatal la gente que lo critica de esa forma... Me tira mucho para atrás. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ya que en YouTube te ve muchísima gente y, por ejemplo, este chaval lo ve mucha gente, pues me refiero que si pones noticias con tu forma de hablar y tal, y encima tienes una formación, te sirve como a modo de currículum, con lo cual este chaval es que si tuviera periodismo o algo así, yo creo que podría servirle para que quizás alguien se interesara de alguna cadena importante, por ejemplo, y es lo bueno que tenéis los blogs, yo creo, de que estáis como expuestos a que a que gente importante, entre comillas, pueda ver y os sirva como un currículum. Sí, sí, sí, es cierto. A este chaval le faltaría pues eso, formación, claro. Yo creo que sí. ¿Vamos a hacer nosotros también un blog? Pues sí, no es una mala idea. Pero probablemente si tuviera, digamos, esa formación básica o formación de algún tipo de periodismo, cualquier historia, pues podría tener opción a que alguna empresa o cualquier, no sé, le pudiese llamar y tuviese la opción de hacer algo más serio. Más que nada porque hay un montón de empresas de publicidad que, como por ejemplo ahora Ya Te Como, que si ves los vídeos en YouTube, verás que esa empresa ha contaminado un montón de bloggers y está poniendo su publicidad, es una especie como de fideos que se comen. Y entonces pues los bloggers, digamos así, más famosillos y tal, pues tienen la opción de ganar dinero extra publicitando algunos productos, y probablemente si a lo mejor Salvador Raya fuera un, digamos, estuviera más preparado, pues tendría también opciones, pero visto que no tiene muchos recursos, usa la webcam y tampoco tiene mucha preparación y tal, y se equivoca mucho y eso, pero él lo hace como hobby, no creo que lo haga tampoco con el fin de ganarse la vida con eso ahora, creo, tampoco puedo decirlo así a ciencia cierta. Bueno, el destino irá y supongo que irá aprendiendo y bueno, podrán sacarle jugo a eso igual. Ojalá que todos sí. Vosotros. Ojalá sí. Pues nada, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. Y eso, que tengas mucha suerte, que sea muy fructífero tu videoblog y el resto de tus canales secundarios, terciarios y todos los que tengas por venir. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Recordad que podéis visitar el canal de David en youtube.com/everydayblogs. Séptima Esencia, con Alex Martín. Bueno, pasamos a la sección de cine con Alejandro Martín, como siempre. Esta semana, casualmente, sí sé de qué nos va a hablar, ya no existe el factor sorpresa, y nos va a hablar de un fenómeno muy de moda últimamente, que es Iron Man. Como sabréis, se ha estrenado hace poco la tercera entrega, y aquí, en NPC, no puede faltar. Pues sí, efectivamente. Bueno, esta vez reconozco que no me lo he currado mucho, no me hace mucha gracia la película. Me lo he tomado un poquito a broma. Pero bueno, la verdad es que sienta bien ver en esta época de sequía cinematográfica preveraniega que llegue una película que por lo menos nos entretenga. Iron Man 3 lo sabe y los resultados la avalan, porque ha devuelto al mercado americano las cifras de Mareo y de Casi Records. Iron Man 3 se planta en la taquilla norteamericana con $175 millones en su primer fin de semana, lo que supone el segundo mayor estreno de la historia tras Los Vengadores. Además, consigue un estreno de 3,8 millones de euros en España, convirtiéndolo en el mejor estreno de 2013. Yo siempre he sido más de DC, la verdad. Mi punto de vista de Los Vengadores, de hecho, es un tema que podría tocar en varios programas, pero reconozco que con Iron Man han hecho un buen trabajo. En esta entrega se introduce a un nuevo director, Shane Black, el cual tiene bastantes diferencias con el anterior, Jon Favreau. Los dos últimos films de Iron Man, en su mayoría, estudiaban la complejidad humana de Tony Stark, el protagonista, que ya hace que la película sea bastante convincente, aunque deje la acción como placer adicional. Este Iron Man está más enfocado a las grandes explosiones, lo cual no deja de resultar adecuado para su material de origen. La trama se pone un poco escabrosa a veces, pero sin lugar a dudas, la película es lo suficientemente entretenida. No es la mejor de la franquicia, es mejor que su predecesora, pero no mejor que la primera, supongo. Puede considerarse como una más que adecuada secuela a una película de acción, que es donde se enmarca. El casting de este film cuenta con actores que están sonando mucho últimamente, como Robert, todos mis personajes se parecen, Downey Jr., su enamorada, ya me estoy haciendo mayor, Whitney Paltrow, o Sir, por favor, dadme trabajo, Ben Kingsley, uno de los mejores puntos de la película, a quien ya vimos haciendo buenos papeles en La Invención de Hugo, Gandhi o La Lista de Schindler. En definitiva, una peli vacía dentro de las películas comerciales, pero de las más destacables del cine de acción. Supongo que no habéis visto Los Miserables, así que no la puntúo muy bien. Pues muy bien, hasta aquí, Alejandro, adiós. Ojalá. Ojalá, me enfado y no respiro. La Usurdeces, con Laura Ciudad. Y ahora vamos, como siempre, con la sección random por excelencia, la Absurdeces, que esta vez nos va a hablar sobre algo relacionado con negocios. No sé si tendrá que ver algo con los Sims o con Habbo. ¿Qué? O con algún mundo paralelo de eso. Con mis negocios, tengo mis negocios. Es que, ay, en serio, no te informas nada, Diego. Es demasiado random. De verdad, sí. Y los Sims, por favor, eso ya está súper pasado. ¿Ah, sí? Sí, tío. Ya no hacen negocios, ahora se van a la playa. El caso, estamos ahora mismo en unas fechas un tanto complicadas porque vienen los exámenes y los trabajos y hace falta mucha concentración y hay que hacer muchas cosas, así que es el momento de perder el tiempo. ¿O no? A mí se me da muy bien, de hecho, imparto clases para ello, pero como me caéis bien, joder, soy una chica maja, os voy a dar una par de lección gratis, bueno, solo esta. Eso sí, si suspendéis luego lo que tengáis que hacer, y a mí no me echéis las culpas, porque vosotros decidís hacerme caso o no. Realmente se puede perder tiempo con cualquier cosa, se puede perder con las redes sociales, se puede ir mirando al infinito incluso, garabatear, cambiar las cosas de sitio. Yo en los momentos más desesperados incluso he llegado a ordenar mi cuarto, pero no sé, cada uno tiene sus técnicas. Pero si quieres perder el tiempo con cierto estilo, voy a recomendar un par de webs, bueno, que realmente son tres, pero decir un par queda mucho más guay, porque, bueno, joder, es la primera lección que os doy. La primera página que os voy a recomendar es The Useless Web, que es de useless con doble S, web.com, que es una web, o sea, súper sencilla, que tiene un botoncito rosa que te lleva a las webs más inútiles del mundo, como por ejemplo una que está llena de patitos o una que tiene un timbre. No sé si te acordarás, Alejandro, que estuvimos el otro día jugando con eso. Y ¿te acuerdas que estuvimos...? O sea, no es mentira, no es como la vez que dije que Diego y yo fuimos al cine, no, esto es verdad. Pero esto es real. No, fuiste al cine con él, no conmigo. No, no, no, por eso digo que es mentira que fui al cine contigo, es mentira. ¿De qué estamos hablando? No lo sé, pero igual. En esta línea temporal es cierto que pasó eso. Es cierto, de hecho, o sea, no pasó en mi imaginación, o sea, sí, fue sí, verdad que... Lo hago. Que nos met... ¿Fue con audio? ¿Había alguna que nos petó el...? No, ¿verdad? Había una que hacía... ¿Qué petó? Era la de RGB, ¿te acuerdas? Que hacía... Es verdad, tenéis sí, que sí, verlo. Sí, o sea, es súper guay porque te lleva a una página totalmente aleatoria y cualquier día te puede salir cualquier cosa. Ayer mismo me salió una, cuando estaba preparando la sección, que era, según donde pongas el cursor, sale una foto de alguien apuntándolo. Y es que es tremendo, porque es que lo pones arriba y sale un tipo apuntando hacia arriba. Y lo pones en mitad de la pantalla y hay alguien que tiene el dedo justo en el cursor. Y es muy guay. Y, no sé, había pensado, digo, que ahora mismo que estamos aquí podemos probar a ver qué nos sale. O sea, ¿te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Te parece...? Por supuesto que me parece bien. Probemos. Ya, vamos a darle. Debería tener esto cargado de antes. Ay, mira qué bien. Ha cargado rápido. Take me to a useless website, please. Vale, le damos al botón y nos aparece un ninja y un... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué...? Vale, Alejandro también lo está probando por el lado de sonido, no sé si se oirá, pero la que ha salido es una que pone y luego cambia y pone, dice que otra vez, oh, y va a cambiar todo el rato. Y ya está, es eso. A nosotros nos ha salido un ninja y un brazo musculoso. Es la página, ¿sabes? ¿Qué es esto? Es la página que ha salido. Oh, oh. Y se acaba, ya está, todo el rato. Y se llama ey.com. Oh. Ahora o.com. Es muy bueno. Es muy guay, es muy guay. Y, pero por ejemplo, le he dado otra vez y hay una que se llama itiscristmas.com, por el punto, y te dice, ¡es Navidad! Y te pone, ¡no! Navidad, na, na, na. Y no lo es, no lo es, así que te pone un no. ¿Te parece bien, Diego? ¿Te parece mal? ¿Es Navidad? No. Esto es bastante más entretenido de lo que parece y te puedes tirar horas dándole al botoncito hasta que al final se te repita alguna, pero luego siguen saliendo cosas nuevas y es una muy buena manera de perder el tiempo. O sea, si queréis ser estilo sorprendiendo el tiempo, esta es una muy buena manera de hacerlo. La segunda que os traigo es una un poquito más difícil, a ver, apuntar, poner la oreja, es tonematrix.audiotool, o sea, T-O-O-L.com, que es una página que nos presenta como una especie de cuadrado que tiene como un montón de cuadraditos pequeños y en el momento en el que pulsas uno vas haciendo un ruido como de ping. Y entonces se queda iluminado el cuadradito y entonces va pulsando varios y se van quedando marcados y va haciendo como una musiquita. Entonces haciendo ping, ping, ping, ping. Y entonces, o sea, es muy bonito. Pero luego hay un momento en el que pulsas demasiadas cosas y suena... Es súper desquiciante y yo me muero y entonces le doy al botón de apagar el sonido, me equivoco, le doy al de quitar el wifi, lo paso mal, ¿sabes? No sé, cada uno tiene sus técnicas. ¿Te parece bien perder el tiempo así, Diego? ¿Te parece mal? ¿Te parece...? Yo prefiero destinarlo en ver los blogs de Everyday Blog. Ah, bueno, está muy bien, sí, hay publicidad, guay. No sé, acaba de estar en nuestro programa, tampoco hacía falta, pero está spam. Bien. Está bien. Spam. Spam. Luego, otra, por último, una que es un poquito más difícil de escribir, atentos, es yes.tatcan.b/my/next/tweet/. Y esta página lo que... Ok, es difícil, pero es realmente muy fácil. O sea, sí, este puede ser mi próximo tweet traducido. O sea, os vaya al traductor de Google, entonces... Lo ponéis y lo cambiáis y lo metes en el ordenador y entonces, bueno, en la barrita de búsqueda, obviamente, si lo metes en un documento de escritura no te va a salir nada, aparte del texto. Entonces, ahí metes el nombre de tu usuario de Twitter o el de alguien que quieras, por ejemplo, el de npc/c, seguirnos en Twitter, y entonces cogerá un trocito de frase aleatorio de todos los tweets que hayas hecho hasta hacer el que supuestamente podría ser el próximo tweet que tú harías, realmente sacando unos resultados bastante aleatorios, como por ejemplo una vez que hice esto con la cuenta de Alejandro. Sí, también estaba adelante, creo que fue el mismo día, no, fue distintos días. Fue el mismo día. No, fue... Pero un día... Eso fue por la mañana y el otro fue por la tarde. Bueno, da igual. ¿Se interesa tanto? No, realmente no. Entonces, decía... Yo soy lo más... Evan McGregor, nenas. Maldito. La tercera fase es una opción capilar por Twitter, por ejemplo. Es demasiado aleatorio, ¿no? Sí. Bueno, no sé. Hay veces que quedan... A mí me quedan cosas súper poéticas, pero porque yo soy una musa y no sé, quedan cosas bonitas. Y, por supuesto, también tenéis que, para perder el tiempo, o sea, ya podéis perder en algo provechoso y escuchar nuestros otros programas. Si acabáis de uniros a nosotros, que nos acabáis de conocer, o os hemos obligado a escucharlo porque es algún amigo o familiar nuestro, pues también podéis escuchar nuestros anteriores programas. Mejor seguirlo desde Twitter o Facebook, de npc/c, porque ahora mismo es difícil llegar a iBooks. ¿Tú te sabes la dirección, Diego? ¿Cómo? No, demasiado... Código ahí, raro. Es muy larga, así que nos podéis seguir, o sea, tenéis nuestros enlaces por todas partes, es ebooks/, no lo sé, no realmente, podcast-npc escrito con letras, o sea, es muy complicado. Que lo busquéis en el Facebook y en el Twitter. Sí, básicamente, es más fácil y entonces escucharnos por ahí porque, tío, somos majos. Y pero bueno. Vamos a ver, Laura, si nos están escuchando ahora mismo es porque ya conocen ese enlace. O no, yo que sé, igual están detrás de la puerta, o yo que sé, o sea, hay gente que es un poquito más... El universo. O se ha descargado, igual alguien se ha descargado nuestro programa, se lo ha pasado a alguien porque ha dicho, mira qué guay es esta gente, y no lo puede buscar, imagínate. Entonces, ¿qué? A mí no me miráis. Deja de pasarle nuestro programa a la gente, que se queden marcadas las visitas, hombre. Y entonces, bueno, hasta aquí llega mi primera lección de mi curso Cómo perder el tiempo por la increíble Laura Ciudad. Y si queréis saber más, contactad conmigo por las redes habituales, sabéis, Twitter, Facebook y la vida real si os ponéis un poquito más así. Hasta mi próxima sección. Muchas gracias, Laura, me encanta perder el tiempo contigo. Ay, a mí también, bueno, realmente no, pero de nada. Apaga y quédate. Y vamos con la radioficción, una de las secciones más interesantes de este programa. En este caso, os traemos una versión interesante del famoso cuento Caperucita Roja. En este caso, la versión es una versión políticamente correcta, por así decirlo, creada por James Finn Garner. Que la disfrutéis. No hay nada más que decir. Caperucita Roja. Versión políticamente correcta. Érase una vez una persona de corta edad llamada Caperucita Roja que vivía con su madre en la linde de un bosque. Un día, su madre le pidió que llevase una cesta con fruta fresca y agua mineral a la casa de su abuela, pero no porque lo considerara una labor propia de mujeres, atención, sino porque ello representaba un acto generoso que contribuía a afianzar la sensación de comunidad. Además, su abuela no estaba enferma. Antes bien, gozaba de completa salud física y mental y era perfectamente capaz de cuidar de sí misma como persona adulta y madura que era. Así Caperucita Roja cogió su cesta y emprendió el camino a través del bosque. Muchas personas creían que el bosque era un lugar siniestro y peligroso, por lo que jamás se aventurarían en él. Caperucita Roja, por el contrario, poseía la suficiente confianza en su incipiente sexualidad como para evitar verse intimidada por una imaginería tan obviamente freudiana. De camino a casa de su abuela, Caperucita Roja se vio abordada por un lobo que le preguntó qué llevaba en la cesta. Llevo un saludable tentempié para mi abuela, quien, sin duda alguna, es perfectamente capaz de cuidar de sí misma como persona adulta y madura que es. Respondió. No sé si sabes, querida, dijo el lobo, que es peligroso para una niña pequeña recorrer sola estos bosques. Encuentro la observación sexista y en extremo insultante, pero haré caso omiso de ella debido a tu tradicional condición de proscrito social y a la perspectiva existencial, en tu caso propia y globalmente válida, que la angustia de tal condición te produce que ha llevado a desarrollar. Y ahora, si me perdonas, debo continuar mi camino. Caperucita Roja enfiló nuevamente el sendero, pero el lobo, liberado por su condición de segregado social de esa esclava dependencia de pensamiento lineal tan propia de Occidente, conocía una ruta más rápida para llegar a casa de la abuela. Tras irrumpir bruscamente en ella, devoró a la anciana, adoptando con ello una línea de conducta completamente válida para cualquier carnívoro. A continuación, inmune a las rígidas nociones tradicionales de lo masculino y lo femenino, se puso el camisón de la abuela y se acurrucó en el lecho. Caperucita Roja entró en la cabaña y dijo: Abuela, te he traído unas chucherías bajas en calorías y en sodio en reconocimiento a tu papel de sabia y generosa matriarca. Acércate más, criatura, para que pueda verte, dijo suavemente el lobo desde el lecho. ¡Oh! Repuso Caperucita. Había olvidado que visualmente eres tan limitada como un topo. Pero, abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? Han visto mucho y han perdonado mucho, querida. Y, abuela, ¿qué nariz tan grande tienes? Relativamente hablando, claro está, y a su modo indudablemente atractiva. Ha olido mucho y ha perdonado mucho, querida. Y, abuela, ¿qué dientes tan grandes tienes? Y soy feliz de ser quien soy y lo que soy. Y saltando de la cama, aferró a Caperucita Roja con sus garras dispuesto a devorarla. Caperucita gritó, no como resultado de la aparente tendencia del lobo hacia el travestismo, sino por la deliberada invasión que había realizado de su espacio personal. Sus gritos llegaron a oídos de un operario de la industria maderera, o técnico de combustibles vegetales, como él mismo prefería considerarse, que pasaba por allí. Al entrar en la cabaña advirtió el revuelo y trató de intervenir, pero apenas había alzado su hacha cuando tanto el lobo como Caperucita Roja se detuvieron simultáneamente. ¿Puede saberse con exactitud qué cree usted que está haciendo? Inquirió Caperucita. El operario maderero parpadeó e intentó responder, pero las palabras no acudían a sus labios. ¿Se cree acaso que puede irrumpir aquí como un neandertal cualquiera y delegar su capacidad de reflexión en el arma que lleva consigo? Prosiguió Caperucita. ¡Sexista! ¡Racista! ¿Cómo se atreve a dar por hecho que las mujeres y los lobos no son capaces de resolver sus propias diferencias sin la ayuda de un hombre? Al oír el apasionado discurso de Caperucita, la abuela saltó de la panza del lobo, arrebató el hacha al operario maderero y le cortó la cabeza. Concluida la odisea, Caperucita, la abuela y el lobo creyeron experimentar cierta afinidad en sus objetivos, decidieron instaurar una forma alternativa de comunidad basada en la cooperación y el respeto mutuos y juntos vivieron felices en los bosques para siempre. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado todo el programa y también esta última radioficción, que como veis yo no he participado, pero ha hecho una colaboración especial nuestro compañero Day, de Everyday Blog, ya lo sabéis. Muchas gracias por cederme el papel del lobo en vez del el desmaderero, que se me ha gustado mucho. Muchas gracias por ser nuestro lobo travesti. Y nada, que hasta aquí hemos llegado. Ya sabéis que el siguiente programa será el último, por desgracia, bueno. Pero... Y si no sabéis, lo sabéis ahora. Pero bueno, ya. Igual hay alguna sorpresa también. Se acerca el fin de temporada Onda Campus, sí, sí, sí. Y hasta aquí hemos llegado. Décimo programa. Qué emocionante. Eso es un aniversario. Sí. Realmente el décimo programa es este. Este lo es realmente. Es el décimo que grabamos. Pero el oficial va a ser el siguiente. Sí. Que va a ser el último. Ya pasó. Pero es la décima despedida. Qué emocionante. Que hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer contar en este programa con David Arrabal de Everyday Vlogs. Y bueno, también gracias a mis compañeros Alejandro y Laura. De nada. Ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter, en npc/oc y en el Facebook, en el Facebook, npc/oc. Y por la calle. Eso. Y por la calle, y por la facultad y... ¿Y el Facebook? El Facebook. Bueno, eso sí, nada, entres en casa. Que nos vemos en el siguiente programa. Un saludo a todos y muchas gracias a David por haber estado en este programa otra vez de nuevo. Que sí. Muchas gracias. El placer es mío. Sé bueno. Comentad, votad y adiós.